Buenos días. Es un verdadero privilegio poder tener este tiempo juntos y tener delante de nosotros la palabra de Dios. Hacer promesas es muy fácil. Cumplirlas es otro cuento. ¿Alguien te ha incumplido recientemente? ¿Cómo te sentiste ante eso, ante que alguien faltara a su palabra? ¿La palabra tuya es fiable? ¿Yo soy incapaz de realizar, de llevar a cabo todo lo que quiero hacer? Y la verdad, me creo con más tiempo y con más fuerzas de lo que en verdad tengo. Le prometo a María Elena, ya voy, cuando lo que tengo pensado terminar antes de ir me lleva más tiempo de lo que comunico con el ya voy. David, de quien leemos en 2 Samuel capítulo 8 versículo 15 lo siguiente, 2 Samuel 8, 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Justicia y equidad a todos. Dice la Biblia que David hizo lo justo y lo correcto para su pueblo. ¡Qué ejemplo para nosotros! Lo justo y lo correcto. Este David, quien hizo lo justo y lo correcto, le había prometido a Jonatán que trataría misericordiosamente a sus descendientes. Nos relata esa promesa en 1 Samuel 20, 14 y 15. ¿Se acuerdan? El papá de Jonatán, Saúl, estaba intentando matar a David. Y antes de David separarse de Jonatán, se juraron lealtad el uno al otro. Y 1 Samuel 20, 14, 15. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y versículo 16 de 1 Samuel 20. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. David prometió tratar con misericordia a los descendientes de Jonatán. La palabra hebrea traducida como misericordia en 1 Samuel 20, 14 y 15 es hesed. Esa palabra significa amor leal, amor de pacto. Uso la palabra en hebreo porque se traduce de diferentes formas en el español. Y esa palabra, que significa amor leal, amor de pacto, es la palabra que se usa para describir el amor generoso de Dios para con su pueblo. Dios demuestra misericordia para con los suyos. Nuestro texto hoy es 2 de Samuel, capítulos 9 y 10. Vamos a ir allí ahora, 2 de Samuel 9. Voy a leer los primeros 5 versículos. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Misericordia, hesed. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia, hesed de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Cuando David llegó a reinar sobre Israel, no se olvidó de su pacto con Jonatán, aun cuando su amigo ya estaba muerto. No por eso creía David que no tenía que cumplir su promesa. David indagó si existía algún descendiente de Saúl a quien pudiera mostrar misericordia, bondad, por amor a Jonatán, versículo 1. Otra vez la palabra hebrea es hesed. David volvió a usar esa palabra en el versículo 3. David entendía la bondad, la misericordia, el amor leal de Dios para con su pueblo. Y era esa misma clase de fidelidad que quería mostrar él hacia los descendientes de Saúl. ¿Manifiestas misericordia de Dios? ¿A quién has tratado con generosidad en los últimos días? ¿Buscas oportunidades para mostrarte misericordioso, bondadoso, amable? ¿Le pides a Dios a diario: dame la oportunidad hoy de mostrar misericordia tuya a quienes me rodean? Siba, siervo de Saúl, le contó a David de un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, que era huérfano y cojo desde los 5 años. Habíamos visto ya nos habían presentado a Mefiboset en 2 Samuel capítulo 4, pasaje que estudiamos unas semanas atrás. 2 Samuel 4:4. Está hablando de otra cosa, está hablando de los descendientes de Saúl y una guerra civil. Y está este versículo, 2 Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Huérfano y cojo desde los 5 años. Ahora ya un adulto. Y este hombre, ya con familia propia, vivía en Lodebar. Versículos 6 al 13 de 2 Samuel 9. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Era nieto del anterior rey, y esos no tenían esperanza de vida. Y le dijo David: no tengas temor, para de temblar, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, que era su abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Las familias de antes, ¿no? Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Una historia interesantísima. No sorprende que Mefiboset sintiera temor al comparecer ante David. Quizás pensaba que el nuevo rey lo buscaba para matarlo, como era costumbre hacer con los descendientes de un rey depuesto. Mefiboset se llevó una gran sorpresa, pues en vez de castigo recibió misericordia y además recibió las tierras de su abuelo Saúl. David le invitó a comer en su mesa. ¡Qué honor! Con el rey, una posición de privilegio. Tal es el gesed, el amor leal, el amor del pacto. La misericordia de Dios se da a quien no la merece o quien es incapaz de alcanzarla. La misericordia que mostró David brotó de su deseo de ser bondadoso hacia Saúl y sus familiares. Demostró de una forma muy práctica David perdón hacia quienes habían tratado de causarle daño. Demostró perdón hacia Saúl, quien quiso quitarle la vida, y demostró amor hacia el hijo de Saúl, Jonatán. David realizó una investigación, preguntó si había sobrevivientes de la familia de Saúl y buscó a Mefiboset. La manifestación de misericordia se concretó en hacer provisiones amplias y generosas. Le dio tierra, le dijo a Mefiboset, tú y tus hijos van a cuidar de... Le dijo a Siba, tú y tus hijos van a cuidar de Mefiboset. Y le devolvió a Mefiboset las tierras de Saúl y le otorgó un puesto en su mesa como si fuera su propio hijo. ¡Cuán grande amor! ¡Cuánta gracia demostró David! Mefiboset se quedó admirado ante la acción de David. Él se consideraba a sí mismo como un perro muerto, pues estaba incapacitado, no tenía familia y su destino seguro era la muerte. Mejor dicho, esperanza no tenía ninguna. Sin embargo, David lo perdonó y lo tomó como si fuese de su propia familia. Lo trató con confianza, lo trató como un hijo suyo. Esta escena es parecida a la del hijo pródigo, en la cual, a pesar de que el hijo decidió alejarse del lado del padre y malgastar su vida, su padre le recibió con amor y le concedió todos los privilegios que acompañaban la posición de hijo. David con Mefiboset, el padre con el hijo pródigo. La acción de David nos recuerda que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, puede otorgar a un pecador la posición de hijo, de pecador a hijo. Todo en virtud de la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Imagínese qué cambio de posición. Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Todo en virtud de la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cuán grande es eso? ¿Cuánta gracia tiene Dios para con los pecadores? Dar a un pecador la posición de hijo, con todos los privilegios y responsabilidades de un hijo, una posición 100% merecida. ¿Te ves a ti en 2 de Samuel capítulo 9? Mefiboset presenta un cuadro de la humanidad, presenta un cuadro de ti y de mí, nacidos con potencial para ser príncipes. Quedamos lisiados como consecuencia de una caída. Vivimos sin gloria, vivimos aislados de privilegios que podrían ser nuestros. Vivimos temiéndole a la muerte. Sin que lo mereciéramos, Dios nos ha buscado y nos ha ofrecido el perdón. Ahí estamos tú y yo retratados en 2 Samuel capítulo 9. si aceptamos la oferta de perdón que nos hace Dios, si vamos a Él y le entregamos el control de nuestras vidas, nos otorga los beneficios de ser un integrante de la familia real. De ser nada a ser hijos suyos. Mire cuánta gracia, mire cuánta misericordia, mire cuánta bondad. Cuán maravillosa es la gracia divina. ¿La has aceptado? ¿Conoces personalmente a Dios por medio de Jesús? Hacemos esta invitación frecuentemente porque nos parece que lo mejor que puede hacer una persona es conocer personalmente a Dios a través de Jesucristo. ¿Te reconoces débil e incapaz de salvarte a ti mismo? Acude a Cristo, quien te invita a comer de su mesa por toda la eternidad. Quizás tú dices, bueno, sí, estoy viviendo en Lodebar, pero no me está yendo tan mal. Bueno, el punto es que estás lejos del Rey y necesitas ser reconciliado con Él. Dios no te dio vida para que te quedes lejos en Lodebar. El Señor quiere salvarte del pecado, quiere darte la capacidad de caminar y de correr. Él quiere compartir contigo su mesa para siempre y esperamos que aceptes esa invitación. Aunque David cumplió la promesa que le había hecho a Jonatán, hubo muchas áreas en las cuales David falló. La predicación de hoy en 8 días va a ser acerca del punto más bajo al cual descendió David. Hoy estamos viendo uno de los puntos más altos de David. Hoy vemos que cumplió su promesa. La semana entrante vamos a ver su gran pecado. Solo hay una persona que nunca incumple. Solamente hay una persona que no solamente es capaz de cumplir todo lo que promete, sino también cumple absolutamente todo, al pie de la letra, todo lo que dice que hará. Dios dijo, el que peca muere. El precio del pecado es separación de Dios. Jesús dijo, no desecho a quien se acerca a mí. El único remedio para tu separación de Dios es pedirle al Señor que el mérito del sacrificio de Jesús sea aplicado a tu cuenta. Que lo que hizo Jesús cubra tu pecado, quite tu pecado. Acude al misericordioso, acude al fiel, acude al poderoso, acude a la fuente de la gracia. Ese es el capítulo 9 de Segunda de Samuel. Ahora, ¿alguna vez has querido demostrar misericordia teniendo las mejores intenciones y en vez de aceptar tu acto de bondad te han tratado de malvado? ¿Te ha pasado? De buena fe quieres ser amable y antes se te rechaza. ¿Te ha pasado? ¿Verdad que eso duele bastante? Que uno queriendo ser bueno después le digan, ¡ja! Tan en poco tienes nuestra amistad. Habiendo uno precisamente queriendo reforzar eso. La primera reacción ante el rechazo es exigir la devolución del regalo. No, entonces mejor dicho, no te voy a regalar esto. O echar el regalo en cara. Con todo lo que yo hago por ti, así me pagas. En el capítulo 9, la misericordia de David fue bien recibida. Él dijo, quiero mostrar misericordia por amor a Dios, por amor a Jonatán. Y fue recibida su dádiva bondadosa. Pero en el capítulo 10, la bondad de David fue rechazada. Nuestro carácter es probado de manera similar. Se prueba nuestro carácter cuando tenemos oportunidad para ser bondadoso, y se prueba nuestro carácter cuando, al mostrar misericordia, somos rechazados. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículos 1 al 5. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré, ¿qué? Misericordia, es la misma palabra, hesed. Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Anás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas, llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Hoy en día eso no es una ofensa, mostrar mucho del cuerpo y rajarle a uno los pantalones, ¿no? Pero en ese tiempo era lo peor que le podían hacer, ¿no? En ese tiempo no se compraba ropa rota. En ese tiempo la ropa era enterita hasta abajo. Y que se la cortaran, eso era terrible. Versículo 5. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Hubo paz entre David y Naas, rey de los amonitas. Si se acuerdan, cuando estudiamos Primera de Samuel capítulo 11, Naas atacó o sitió a Jabes de Galaad, y una de las primeras hazañas de Saúl fue liberar a ese pueblo del poder de Naas. Entonces, por alguna razón que la Biblia no nos explica, Naas y David fueron amigos, quizás porque Saúl peleó contra Naas y también Saúl había peleado contra David. Hubo paz entre David y Naas, y al morir Naas, rey de los amonitas, David quiso que continuaran las buenas relaciones entre los dos países. Deseando mostrar bondad, hesed, a Hanún, hijo de Naas, David envió embajadores para darle el sentido pésame, de buena fe, con las mejores intenciones. Lamento que se haya muerto tu papá, y espero que podamos ser tan buenos amigos tú y yo como lo fui yo con tu papá. ¿Qué tiene de malo eso, verdad? Pero los oficiales de Hanún le hicieron creer que el propósito de David era destruir a los amonitas. Hanún trató a los mensajeros de David como si fuesen sus enemigos, como si fuesen criminales. Hizo algo que en esa cultura era más ofensivo y doloroso que darles latigazos. Les cortó la barba y les acortó la ropa. ¿Eres tú de los que piensan lo peor de los demás? Sí, dijo algo amable, pero solo era para despistar. Es que es malvado, y hasta cuando dice cosas buenas es para disimular. ¿Te ha ocurrido alguna vez pensar así de alguien? Yo lucho con eso. Y doy gracias a Dios por amigos que me hacen caer en cuenta de mi mezquindad. Pilas, no hables tan duro. Pilas, no seas tan exigente. Y tengo varios amigos que me dicen, no, antes me pegaban un mechonazo, ahora no, pero hay otras formas, con un pellizco ahora lo hacen. Si eres creyente, debes tratar amablemente a los demás y darles el beneficio de la duda. Quiero leer un pasaje que a mí me habla mucho en cuanto al trato que debo dar a otras personas. Romanos capítulo 12, a partir del versículo 9. Este es un manual en cuanto al trato que debemos dar a otras personas. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En esta sección hablando del trato entre creyentes. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y ahora en el versículo 17, hablando con los que están por fuera de la familia de Dios. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fácil leerlo, difícil ponerlo en práctica. Pero por eso tenemos la palabra de Dios, para confrontar nuestras tendencias pecaminosas y mostrarnos lo que quiere Dios. Este es el espejo al cual debo mirar, y al ver mi mezquindad y ver la generosidad a la cual me llama Dios, yo debo rechazar mi pecado y agarrarme de la gracia de Dios para poder cumplir lo que Él me manda hacer. No seamos de los que siembran discordias y dan falso testimonio. Así eran los consejeros de Hanún. No sembremos discordia. No demos falso testimonio. Porque con nuestra boca podemos consumir bosques enteros. Pilas con lo que decimos. Somos responsables por lo que decimos. Si lo hacemos, si encendemos un fuego en un bosque, somos responsables del incendio, de la guerra que se da a continuación. Cuidémonos lo que decimos. Dar un mal consejo o seguir recomendaciones malsanas trae graves consecuencias. Estamos pensando en esto. Los consejeros de Hanún le dijeron: pilas con esta gente, son espías, trátelos como se merecen. Y él los humilló. Dar un mal consejo o seguir recomendaciones malsanas trae graves consecuencias. Compartir un chisme va a causar un daño muy serio. Si no lo puedes comprobar, no lo repitas. Asegúrate de aconsejar lo que a Dios le agrada. Asegúrate de filtrar las recomendaciones que te hacen por la palabra de Dios. Solamente es un buen consejo si es acuerdo con la palabra de Dios. Pilas con hacer lo que se te viene en gana, porque con frecuencia lo que sientes dista mucho de lo que Dios quiere. Sé sensible a lo que Dios dice en su palabra. Ahora, del lado de los amonitas estaba una mala decisión de devolver mal por bien. Pero del otro lado está David. ¿Cómo va a reaccionar David ante esta provocación? ¿Qué haces cuando te das cuenta que has devuelto? Entonces, por un lado, David tenía que considerar lo que iba a hacer. Y por otro lado, los amonitas tenían que considerar lo que ellos iban a hacer, porque el texto nos dice que cayeron en cuenta que habían ofendido a David. ¿Qué haces cuando te das cuenta que has devuelto mal por bien? ¿Qué haces cuando te das cuenta que alguien se ha ofendido contigo? ¿Te justificas? ¿Rehúsas reconocer tu error? Algunos dicen, bueno, si no lo saludo, entonces es como que si nunca lo ofendí y no se van a dar cuenta. No, si hiciste mal, hay que pedir perdón. Si alguien quedó ofendido contigo, hay que reconocerlo. Entonces, del lado de los amonitas, la pregunta es, ¿cómo iban a reaccionar al enterarse, al saber que habían ofendido a un país vecino? No es fácil arrepentirse, pero eso es lo que le agrada a Dios. Es orgullo resistirnos a reconocer el pecado. Es orgullo resistirnos a encarar los problemas. Cuán trágico es que se agrande un problema debido a nuestra terquedad. Versículos 6 al 8. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David. Esa es la frase. Viendo que habían ofendido a David. Porque, ¿qué hicieron? Dijeron, perdónenos, qué pena con usted. ¿Es lo que dice el texto? Miremos. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Betreob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istob, 12,000 hombres. ¡Ja! Se armaron hasta los dientes. Sí. Versículo 7. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. ¿Para pelear se necesitan cuántos? Y aquí los tenemos, ¿no? David envió a Joab con todo el ejército de los valientes y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Los amonitas, en vez de arreglar la situación con David, se armaron. Prefirieron pelear que hacer la paz. ¿Alguna vez te ha pasado eso a ti? Que prefieras pelear que hacer la paz. Sabían que no podían defenderse solos. Por eso pidieron la ayuda de pueblos vecinos. Mucho mejor hubiera sido hablar las cosas, enfrentarlas. Pero adoptaron este camino. ¿Qué hacer cuando una acción, una buena acción es mal interpretada? Si les hice un bien y no me lo aceptaron, nunca más les vuelvo a hacer un favor. Hablamos de esa forma, ¿verdad? Que nunca más me vuelva a pedir nada, porque conmigo no cuente más. Bueno, ustedes quizás no, pero yo he escuchado que en otras partes hacen cosas como esas. Quitarle el habla, no. Como no me saludó, entonces vea la próxima vez que pasa, yo me voy a hacer que ni lo vi. ¿Será esa la actitud que corresponde a un creyente? No, ¿verdad? ¿Pero actuamos así de tiempo en tiempo? Darío y yo sí, ¿verdad? Primera de Pedro 3, 8 al 17, que es un pasaje muy parecido a lo que leíamos en Romanos 12. Y tengo que volver frecuentemente a este pasaje porque yo lucho con esto. Primera de Pedro 3, 8 al 17. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Otra vez, la lengua es terrible y necesita estar bajo el control de Dios. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ante la provocación, actúa correctamente y espera en Dios. No te vengues, no devuelvas mal por mal. Quiero leer 4 versículos más en Gálatas capítulo 6, que también van con esto. Creo que debemos aprender y mirar seguido este pasaje en Romanos 12, en 1 Pedro 3 y Gálatas 6, 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque es que Él dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque nuestra tendencia es a cansarnos de hacer el bien. Por eso nos dice que no lo hagamos. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a la rosca. Hagamos bien a todos. Y todos quiere decir... y mayormente a los de la familia de la fe. Actúa correctamente y espera en Dios. Aun cuando te cuestionan la motivación, aun cuando te insultan, Dios es el que te juzga. Versículos 9 al 11 de 2 de Samuel 10. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia. No es fácil dirigir una batalla así, ¿no? Cuando el enemigo está delante y detrás. Viendo que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, Joab entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esa sí que es una buena estrategia. Los ejércitos enemigos se dividieron en dos frentes: los amonitas a la entrada de la ciudad y los sirios en el campo. Joab también dividió su ejército. Él combatió a los sirios y Abisai a los amonitas. Joab instruyó a Abisai que se ayudaran el uno al otro en la batalla. Si los sirios eran más fuertes que él, Abisai le ayudaría. Y si los amonitas eran más fuertes que Abisai, Joab le auxiliaría. Eso indica que cada uno debía estar pendiente del otro, al mismo tiempo que atacaba al enemigo. Entonces, pendiente de mi compañero y atacando al enemigo todo al tiempo. Los creyentes debemos seguir ese ejemplo en nuestras luchas. Velar los unos por los otros al mismo tiempo que juntos peleamos contra el mal. Pero ¿qué es lo que hacemos demasiadas veces? En vez de pelear contra el mal, peleamos entre nosotros. Y no estoy hablando de cuestiones que la Biblia enseña, porque eso sí hay que condenar. Pero es cuando es por cuestiones mezquinas y debido a nuestra carnalidad, el daño lo estamos haciendo solamente a nosotros y no afectando para nada al enemigo. Velar los unos por los otros al mismo tiempo que juntos peleamos contra el mal. Cuando el enemigo parece ser más fuerte que uno, los otros hermanos deben prestarle ayuda. Cada uno pelea sus propias batallas, no dejándose derrotar por el enemigo. Pero todos combaten unidos y se refuerzan unos a otros. ¿A quién has auxiliado recientemente en su batalla contra el pecado? ¿A quién le has dicho esto que le dijo Joab a Abisai? Mira, si son más fuertes que tú, cuenta conmigo. Y si tú ves que son más fuertes que yo, ven a auxiliarme. ¿Hacemos eso entre nosotros? ¿A quién has ayudado recientemente en sus luchas contra el pecado? Interésate, interesémonos por las luchas de los demás. Esa es una estrategia ganadora. Versículo 12. Palabras de Joab: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Hemos estudiado antes a Joab. ¿Se acuerdan de este personaje? Eran tres hermanos, ¿se acuerdan? Y uno de los hermanos fue asesinado. Joab, leemos en 2 Samuel capítulo 3, fue vengativo y traicionero, y vengó la muerte de su hermano, asesinó en sangre fría a Abner, líder del ejército de Isboset. En el capítulo 3, sanguinario. Y en el capítulo 10, esfuérzate, esforcémonos, haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Será que es la misma persona? Sí, es la misma persona. ¿Qué pasó en el intermedio? ¿Actuó Dios en su vida? Joab, el hombre rencoroso y traicionero de 2 Samuel 3, fue ahora un hombre de fe. ¿Has afirmado alguna vez que es imposible que alguien o que alguna situación cambie para bien? No, ese es un caso más perdido. Yo siempre recuerdo el relato de lo que dijo Juan Newton, el que escribió Sublime Gracia. Un amigo le estaba contando de un amigo de los dos. Le dijo: no, ese sí que es un caso perdido, imposible que ese se salve. Y Juan Newton dijo: desde que Dios me salvó a mí, no hay ninguno que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Y así es. El Señor aún transforma vidas. Aparte de Dios no hay esperanza, pero con Él sí la hay. En vez de dudar de lo que Dios puede hacer en la vida de otra persona, ora, confía en Dios. Aquí en el versículo 12 de 2 Samuel 10, Joab llamó a Abisai a esforzarse y a luchar valientemente por el pueblo y por Dios. Joab estaba seguro que su misión era luchar, dejando los resultados a Dios. Joab dejó un ejemplo de un soldado que sabe su misión. El rey no estaba con él, el rey estaba en Jerusalén. Y Joab, y hasta entonces Dios le había dado a conocer a David los resultados de la batalla anticipadamente. David no estaba con él, Joab no sabía cómo iba a terminar esa batalla. Pero Joab asumió la responsabilidad de la batalla. Dijo: nos toca a nosotros ponernos firmes, ser valientes y tener fe en Dios. Los soldados de Cristo no siempre están acompañados de una persona más fuerte que ellos. Y no siempre están seguros de cuál es la voluntad de Dios. Pero sí deben estar seguros de cuál es su misión y ser valientes y luchar con la confianza puesta en Dios. En esas situaciones deben obrar en fe, dándose a sí mismos y esperando que Jehová, como dice la última frase del versículo 12, que Jehová haga lo que bien le pareciere. Él es el Señor, Él hace lo que quiere, pero a mí me corresponde ser fiel y pararme firme. que nosotros actuemos así en medio de nuestras batallas. ¿Vives con esa confianza? ¿Sabes cuál es tu misión? ¿Cuál crees que es el secreto del triunfo? Algunos confían en su pulserita mágica, ¿no? Otros en su fuerza de carácter, su dinero o su influencia. El creyente, sin embargo, confía en el poder de Dios, la soberanía de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios. Sabe que está bajo órdenes de Dios y ejecuta las órdenes de Dios en las fuerzas de Dios. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo eso en Filipenses 4:3, en un contexto de hablar de sufrimiento. Es en Cristo que me fortalece. La clave para entender la voluntad de Dios se da en Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La clave para entender la voluntad de Dios es esta. Primero debo entregarme enteramente a Dios. Vivir en santidad, con mi mente bajo el control de Dios, y Él me mostrará el siguiente paso que debo tomar. Eso es lo que me enseña Romanos 12:1-2. Una vida entregada, consagrada. Vida en santidad, mente bajo el control de Dios, y Él me mostrará el paso a seguir. Versículos 13 al 19 de 2 Samuel 10. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, o se volvieron a armar. Y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Eufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Los sirios huyeron ante Joab. Los amonitas, al ver huir a los sirios, entraron a la ciudad. Los problemas que nos atacan muchas veces aparentan ser más fuertes de lo que son. Cuando permanecemos firmes y valientes, muchas amenazas desaparecen. Entonces, se alistaron para esta gran batalla que estaba en dos fuertes, con dos líderes, y cuando se presentan realmente para esta primera batalla, no hubo batalla. Porque el enemigo huyó. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Ay, ¿qué me va a pasar? Esto tan terrible, yo no sé qué hacer, estoy... Donde hubo muertos, listos para si es sangrienta o si huyen. Y siempre dependiendo de Dios. David se había quedado en Jerusalén. En el próximo capítulo, que vamos a ver dentro de 8 días, Dios mediante, se narra lo que sucedió un tiempo después en Jerusalén. Mientras Joab y Abisai estaban en el frente de la batalla y David se había quedado en el palacio cuando él tendría que haber estado allí. Eso es dentro de 8 días. Los sirios, nos dice, se volvieron a reunir. Hadad-Ezer consiguió refuerzos. Y esa vez David cruzó el Jordán y derrotó a los sirios. Ellos hicieron la paz con Israel y no volvieron a ayudar a los amonitas. Dos capítulos. ¿Qué lecciones nos quedan? Muchas. Recibe la misericordia de Dios. Vive en dependencia de Él. Trata a otros como Él te trata a ti. No confíes en tus propias fuerzas. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de David. En el texto de hoy, un hombre valiente, misericordioso. Valiente cuando se le aceptó la misericordia. Valiente cuando se le rechazó un acto de bondad. Ayúdanos a ser misericordiosos con los demás, a depender de ti, a no confiar en nuestras propias fuerzas, a tratar a los demás como tú nos has tratado a nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.